La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Hoy pueden escuchar un poco de viento, porque tengo aquí el ventilador. Ya saben que está el calor últimamente a todo lo que da acá en Ciudad de México. Y en varias partes, me imagino, de la República Mexicana, ¿no? En donde sí está pegando con todo el calorcito. Ya se esperan con ansia las lluvias para que refresquen un poco acá el ambiente y podamos estar un poco más frescos, ¿no? Ya saben que con el calorón, pues, como uno se deshidrata mucho más rápido, como que no rinde, se agota más. Y también, pues, no puedes hacer tus cosas como debe ser, ¿no? Si donde estás hace mucho calor, ¿no? Y pues bueno, pues aquí tenemos un ventilador, pues para que nos apoye un poco en lo que hacemos la transmisión del día de hoy. Vamos a poner un poco de música de fondo. Y pues estamos por aquí lanzando la transmisión del día de hoy. Vamos a transmitir una hora también de música, ya que tenemos unas ocupaciones por ahí. Últimamente se nos han cargado varias cosas. Y pues bueno, pues para mantenerlos acá activos, lanzamos una oreja. No deja no parar, ya saben, la casa del rock, pues no para los sábados. Al menos que sea algo así muy, pues muy difícil, ¿no? De poder manejar o que se me haya olvidado ya de plano, ¿no? Ya saben que la otra vez se me olvidó que fui a un evento a acompañar a Alexa. Y se me olvidó avisarles de que no iba a transmitir, o más bien se me olvidó la transmisión por completo. Ya saben que de repente uno tiene que hacer los preparativos y todo eso. Y pues sí, se me fue la onda. Pero pues bueno, estamos aquí ya listos para la transmisión del día de hoy y vamos a empezar con Tocho, ¿no? Vamos a lanzar una banda que se llama This For Fears. Pocas veces la hemos puesto aquí en la casa del rock, esta banda llamada This For Fears. Y vamos a empezar con una rola de ellos. Un tema llamado Everybody Wants To Rule The World. Para conectarnos con esta banda ya también legendaria, ya es una banda que tiene muchos años ya tocando. Tiene un estilo muy personal, muy propio, que es muy chido. Vamos a escuchar esto de This For Fears. Esto que se llama Everybody Wants To Rule The World. Y esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. This for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Una gran rola del año 85 de su disco Songs for the Big Chair. Vamos a leer algo de esta agrupación que nos dice por acá Wikipedia. Dice: This for Fears es un dúo británico de New Wave fundado por Kurt Smith y Roland Orzabal en 1981. La banda tomó su nombre de un capítulo del libro Psicoterapia, Prisoners of Pain, Prisioneros del Dolor, del psicólogo estadounidense Arthur Hanoff. Su estilo pop rock, combinación de New Wave y Soul, se refleja en cada una de sus canciones musicales. Sus principales influencias musicales han sido The Beatles, Human League y Duran Duran, aunque también han llegado a sonar con similitud como con Supertramp y Spandau Ballet. Es una tremenda banda, ¿no? Esta de Dear for Fears. ¿Ustedes qué opinan de ella? Por acá vamos a saludar a la banda, a ver qué nos dice. Vamos por aquí, vamos a escuchar, bueno, a leer lo que dice por aquí. El buen Alex Trasher dice: saludos Arturo, saludos a todas y todos los locos de la Casa del Rock. Vientos. Aquí presente su cuate y amigo Alex Trasher, escuchando la mejor transmisión del rock. Vientos. Arturo, una rolita por favor. Dice: ahorita que pusiste la de This for Fears, me acordé de un excelente cover. La rolita de Shout de la banda Disturbed. Ahorita la lanzamos, excelente cover. Bien, Alex, ahorita la buscamos y la ponemos. Y Alexan dice: buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock, ya bien puesta para disfrutar de buena música. Bien, entonces Alexan, qué bueno que andas por aquí. Ya lista para también escuchar buenas rolas y también compartir material. Bien, vamos a buscar este material que nos dice Alex Trasher. Y la lanzamos de una vez. Disturbe. Tiene unos covers chidos Disturbe, ¿eh? Es una gran banda. Shout 2000 ha de ser esa la rola. Con la banda Disturbed, vamos a escucharlo. Es un material que nos comparte el buen Alex Trasher. Vámonos con eso que dice así: Shout 2000, o qué será, 200 o 2000, ya no me acuerdo. Vámonos. Shout, shout, let it all out. Disturbed Shout 2000. Qué buena versión esta de Disturbed, muy chida. Que hace esta rola de This for Fears que tenemos como invitada el día de hoy. Vamos a ver un poco acerca de Disturbed. Esta banda de dónde viene, de dónde es. Ya también tiene un rato que salió Disturbed, ya tiene unos años. Yo recuerdo que he escuchado ya algunas rolas de ellos, ya son buenas. Y siempre se me hizo una buena banda Disturbed, metalera y chida, ¿no? Estuvo también de gira por ahí con Ozzy Osbourne en algún momento. Y dice por acá Wikipedia, Disturbed es una banda de heavy metal y new metal formada en Chicago, Illinois, fundada en 1994 bajo el nombre de Brawl, y solo hasta 1996 cuando David Draymond fue contratado como nuevo vocalista, cambió su nombre a Disturbed. Comenzaron como una banda de new metal, pero después mostraron fuertes influencias del heavy metal, incorporando solos y riffs de guitarra más técnicos. Sí, es lo que se nota en esta banda, ¿no? Se oye muy metalera, sí, muy chida. Una banda norteamericana que hace buen rock, buen metal, ¿no? Los géneros que manejan son el heavy metal, el metal alternativo, metal industrial, hard rock y nu metal. Muy buena banda y muy buen cover, ¿no? Que nos comparte Alex. Y me dice Alex, de hecho es el cover de This for Fears que tenías ahorita de fondo. Antes de lanzar la rola teníamos de fondo esa rola. Y pues sí, ya la versión de Disturbed está muy chida, muy metalera, muy perrona. Entonces me ocurrió lanzar hoy rolitas de This for Fears, porque ayer me lancé con unos amigos, bueno, con mis cuates de ahí del Faro, del taller de guión y de cine que tenemos. Fuimos a filmar a un amigo ahí a su presentación que hizo de su obra de teatro. Nos lanzamos allá a la Colonia Condesa y estuvimos ahí en el teatro ahí filmando su obra. Pero la música que tenían de fondo era música de This for Fears en su mayoría, de la obra. Eran versiones así suaves, más suavecitas, no metaleras, pero así se me hicieron buenas, también se me hicieron chidas. Dije, pues voy a meter algo de This for Fears porque ya recuerdo que es una super banda, ¿no? Yo tenía por ahí un cassette así muy ahí como arrumbado, no sé cómo apareció ese cassette en la casa, pero me acuerdo que me puse a escucharlo y dije, no manches, esto suena muy chingón, suena diferente a todo lo que he escuchado, ¿no? Yo acostumbraba mucho a The Doors, ya saben, y algo de lo que es metal de, ya saben, Judas Priest, o escuchaba mucho a Dick Borden, también a Iron Maiden, pero de repente encontré un cassette así con esta banda y no, se me hicieron muy buenos los camaradas de This for Fears. Y vamos a lanzar otro material de ellos y vamos a meter un cover acá, una baladita que no sé si sea la que escuché ayer, pero a ver, como que parece, me sonó un poco. En el tema que se llama Mad World, vámonos con Gary Jules. Esto dice así, Mad World, tema de This for Fears. Went to school and I was very nervous. what's my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very mad. Escuchamos el tema Mad World con Gary Jules, una buena versión a un tema de Dear for Fears, muy chido. Vamos a ver qué nos dice por acá. ¿Quién es Gary Jules? Gary Jules Aguirre es compositor y cantautor estadounidense, famoso por haber realizado unas versiones del tema Mad World del grupo Dear for Fears, la cual apareció en la película Donnie Darko y en el videojuego Gears of War. La canción llegó a ser el sencillo navideño número uno en el Reino Unido en 2003. Fíjense, ya también ya tiene 20 años que salió, no tiene poco. Y el tiempo se va de volada, pero luego ni se siente, ¿eh? Yo que ya se empieza a sentir ya cuando te empiezan a doler los pies, ¿no? Las rodillas. Y ya seguimos por acá. No manches, qué buena música. Voy a poner esta rola que está aquí como invitada. Se me hace también buena esta rola de Heart con Johnny Cash. Esta rola la lanzamos en algún momento, pero se me hace muy, muy chida, como que mantiene esa atmósfera de una de la rola que escuchamos de Mad World. Vamos a escuchar a Johnny Cash con el tema de Heart. Esto que estaba de fondo me gustó, vamos a lanzarlo de una vez. Y esto dice así. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Hurt, Johnny Cash, de su álbum American Four. Vamos a escuchar un poquito acerca de... Bueno, más vamos a leer un poco acerca de este tema. Le preguntamos a nuestro chat inteligente, ya saben. Y dice, Hurt es una canción escrita por Trent Reznor, el líder de la banda Nine Inch Nails. Fue lanzada originalmente en 1994 como parte del álbum The Downward Spiral. La canción habla sobre el dolor emocional y la lucha interna de una persona que se siente atrapada en un estado de desesperación y autodestrucción. En 2002, Johnny Cash, el legendario cantante de música country, lanzó una versión de Hurt en su álbum American Four, The Man Comes Around. La interpretación de Cash añade una capa adicional de significado a la canción, ya que muestra a un artista en el último tramo de su vida, reflexionando sobre su propia mortalidad y arrepintiéndose de las decisiones y acciones pasadas. Una muy buena interpretación esta de Johnny Cash, un veterano de la música country, que hace una versión, ¿no?, de una banda rocker que le da un toque muy chido, ¿no?, así como más nostálgico, con más intensidad todavía, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Y vamos a callarle a los perros. Y es por acá, bueno, Yuala dice, ya llegué, dice, desde Iztapalapa para el mundo, ¿de qué va el programa de hoy? Saludos, banda. Y ya le comenté de lo que se trata el día de hoy. Estamos escuchando algo de la banda This for Fears y algunas versiones, ¿no? Pero también tenemos algunos invitados por ahí que de repente pues se nos ocurren o van apareciendo, ya saben, por ahí. Y vamos a lanzar a estos camaradas que también, pues como que está buena la onda. Hay una canción que se llama Change de Death for Fears que también está muy buena, en la que preparamos el tema que nos pide Oyuel. Vamos a lanzar esto que es así, Change de Death for Fears. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock, la más ruidosa de acá de Azcapo y de todo el mundo. Vámonos. puesto el tema Change the Dis for Fears de su álbum The Hurting del año de 1983. Una muy buena rola esta de Dis for Fears, que viene de ese tremendo, tremendo material. Y pues bueno, pues estamos escuchando algo de esta banda tan buena por acá. Y también Fabián, pues ya acaba de conectarse por acá. Fabián, vamos a saludar a Fabián. Dice, saludos bandita del rock, dice, dice buena música en línea, dice el día de hoy, dice Fabián. Bien, Fabián, qué bueno que andas por acá. Qué nos comentas, qué nos platicas. Qué música nueva te ha impresionado, que no sea reggaetón. Y acá el buen Mitra dice, muy buenas noches. Bien, Mitra, qué bueno que andas por acá. Haciendo acto de presencia, el buen Mitra. Últimamente ha estado muy tranquilo Mitra, a lo mejor tiene muchas ocupaciones. Ya saben que de repente, como buen padre de familia, Mitra tiene que andar acá movido también y haciendo varias actividades. Y los fines de semana es cuando se pone acá a relajarse un poco. Y hay veces que también a chambearle duro, ¿no? En la casa, ya saben que hay que hacerlo haciendo algunas cosas. Y pues bueno, pero aquí están en la casa del rock, escuchando algo de material que les carga de pila, ¿no? Bien, seguimos por aquí. Dice Fabián que ha impresionado, dice, me ha impresionado Peso Pluma. Es el nuevo John Lennon del movimiento agropecuario. La otra vez me comentaba un cuate, acá le estábamos platicando acá de música. Estábamos así con una reunión virtual, ya saben, ¿no? Y qué onda, pues ponte algo de música, ¿no? Ya les pongo ahí algo de Santana y empezamos a platicar un poco de música, ¿no? De lo que escuchaba. Y dice, no, pues nada más con que no escuches reggaetón, ¿no? Me dice. Le digo, no, pues eso es inevitable y siempre lo escuchamos. Ya que, cada que salimos a la calle, abordamos el, ya saben, el colectivo, el metro, o sea la una pecera, un camión. O caminemos por la calle, vamos a escuchar reggaetón, ¿no? Ya forma parte ya del oro, sí que del, pues del ambiente, ¿no? De una ciudad, ¿no? Escuchar diferentes tipos de géneros musicales, de estilos, ¿no? Pero hay que tratar de rescatar lo que es la buena música, ¿no? Del rock, ya saben, principalmente a nosotros que nos gusta tanto el rock. Pues escuchar más a menudo el rock y subirle volumen también, ¿no? Para que se escuche acá en la calle y la gente se influencie también acerca de este movimiento tan chido que es el rock. Dice acá Mitra, dicen, vamos a incendiar la sala. No va a estar tranquilo, ni va a hacer labores domésticas Mitra, sino que va a hacer acá deslabores domésticas, desastres. Bien, todos, Mitra. Bien, vamos a lanzar un material acá de... que nos comparte Uyuala. Algo de Bob Dylan. Vamos con el tema Nashville Skyline. Y esto dice así. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. Thank you. Qué buena rolita esta de Bob Dylan, con unos tremendos músicos ahí apoyando la, pues la rola instrumental, ¿no? Nashville Skyline Rang. Y pues muy buena canción esta de, bueno, más bien instrumental de Bob Dylan. Nunca la había escuchado, pero está bastante buena, ¿no? Un ritmo muy movidito, muy, muy alegre. Este disco se ve que está bastante chido, este de Bob Dylan. Creo que así se llama, Nashville Skyline. Y se me hace muy, muy bueno. También nos pide este Oyuala el tema de Lay Lady Lay. Vamos a lanzarlo de una vez, ¿no? Vámonos. Lay Lady Lay de Bob Dylan. Y esto dice así. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean, and you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. Lay, lady, lay, Bob Dylan. Qué canción tan padre, ¿no? Muy bonita. Ese disco se me hace que está bastante chido, de Bob Dylan, donde vienen estas rolas que estamos escuchando. Se me hace bastante bueno el material. Y la voz de Bob Dylan, bastante diferente, ¿no? Me gusta cómo suena. Suena bastante agradable su voz en estos temas. Es muy buen material que nos comparte Oyuala. Hoy tenemos como invitados a This for Fears, pero también estamos lanzando algunas otras bandas que hacen covers de ellos, bueno, que han hecho algunos covers. Y me acordé que en el programa anterior que hicimos sobre covers de rock, pues había bandas muy buenas, ¿no? También que quedaron por ahí sin sonar ese día, ¿no? Y aquí tengo una rola que voy a lanzar ahorita. Hace rato lanzamos una rola de la banda Disturbed, tocando una rola de This for Fears, y vamos a lanzar otra de Disturbed, pero aventándonos una rola de Simon & Garfunkel, que también está bien perrona, la de The Sound of Silence. Me gusta mucho cómo la toca Disturbed, muy buena versión. Y por acá René dice, saludos, apenas reportándome, una hora y ya no sabe. ¿Qué? Una hora ya no sabe. Sí, René, me cae que sí, ya, nada más que últimamente sí he estado medio apretadón. Pero yo ahora sí, ya la próxima, yo creo que ya me aliviano y ya lanzamos dos orejas. Como debe ser, ¿no? Y a ver si vamos haciendo ya una que otra dinámica para que se ponga más acá. Más interesante la acción, igual hacer unos enlaces telefónicos o videollamadas, a ver qué hacemos. Mientras vamos a escuchar acá The Sound of Silence con la banda Disturbed, que se viene esa rola muy buena. Vámonos con esto que dice así. Disturb the sound Sound of Silence, Disturbed. Buena versión, me gusta mucho esta versión orquestada acá bien perrona, pero no deja de sonar rockera, no metalera, por la voz del cantante. Muy buena canción, muy buena versión. Y por acá Mitra dice, propongo dinámica, quememos nuestra sala, a ver quién saca más llamas. ¿Qué? A ver quién saca llamas más altas. Mitra acá siempre con su vandalismo. Bien, entonces Mitra. Es una manera de sacar el estrés, ¿no, Mitra? Yo creo, ¿no? De relajarte acá. Quemando la sala, pateando la sala. Bueno. Por acá René dice, nos comparte un material, dice, mi rola, dice, porfa, dice, si se puede, claro, dice, aunque sea para despedir, saludos. Vamos a buscarla, René, a ver cuál es. A ver si no se escucha muy fuerte por acá. Avengen 774, This Means War Live. Vamos a lanzar este material que nos comparte nuestro buen amigo René. Avenged 74, This Means War's Life. Vámonos con eso que dice así. This means war. Avenged Sevenfold, This Means War Live. No manches, qué buena banda, qué sonidazo, ¿no? Me gustó un resto. Avenged Sevenfold es una banda estadounidense de heavy metal originaria de Huntington Beach, California, fundada en 1999. Género musical, metal progresivo, una tremenda, tremenda banda, ¿no? Que ya también ya tiene un rato que ya salió, pero suena bien cañón, suena bien perrón. Una super banda, ¿no? Se nos lo comparte René, viendo René, buen material. Dice, acá por acá nos dice Oyuala acerca de Bob Dylan. Dato curioso de Bob Dylan, se logró el premio Nobel de Literatura en 2016. No muchos saben ese dato curioso de literatura por sus letras, ¿no? Tremendas letras de Bob Dylan. Bien, sí, ya ves que también ganó un Oscar, ¿no? También participó en una película ahí tocando una rola. Y también creo que se hizo acreedor a un Oscar. Y por acá dice, una dedicatoria para mi esposa y mis hijas. Y acá también nos pide un material. Love is a Shield de Camouflage. Otra la lanzamos, Fabián, vamos a lanzarla, vamos a buscarla. Para ir cerrando con ese material, ¿no? Sí, ya la próxima semana, muchachos, ahora sí. Nos lanzamos dos orejas. Para mantener ahora sí que ya la. Viento, ¿qué onda, Luis? Qué bueno que estás para acá, Luis Lobo. Sí, ya para mantener acá la. Y algo, ya saben que. Así como dice René, una hora como que está bien cortita, ya como que casi ni se siente, ¿no? Sí, como que sí estamos acostumbrados ya a dos orejas. Pues ya la próxima semana, muchachos, ahora sí ya le entramos con dos horas y con tocho, ¿no? Bien, vamos a lanzar esto para dice Fabián, para su esposa Anita y para sus hijas. Dice, Love is a Shield de Camouflage. Vámonos con este material que dice así. Just we run through seem to be perfect, seem to be true. songs. Love is your breath which makes me warm, and when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. I don't care now what comes along. What counts is us, no matter what will be, just this naivety. The changing worlds we're taking in seem to be perfect, seem to win, but nothing is quite forever, especially staying together. Love is a shield to hide behind, love is a field to grow inside, and when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. Love is a baby in my mother's songs. Love is your breath which makes me warm, and when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. Is a shield, camouflage. Y por acá dice nuestro chat, ya saben, inteligente, dice: Love is a shield es una canción del grupo alemán de synth pop. Camouflage, dice, fue lanzada como sencillo en 1989 y se incluyó en su álbum de estudio Methods of Silence. La canción trata sobre el tema del amor como una forma de protección y escudo contra el dolor y la adversidad. Expresa la idea de que el amor puede ser una fuerza poderosa que nos ayuda a superar las dificultades y nos brinda una sensación de seguridad y refugio. Muy buena rola, muy buen mensaje que trae esta canción. Y por acá pues nos lo compartió el buen Fabián, fue dedicado para Anita y para sus hijas, ahora sí que para su esposa y sus hijas. Dice acá Fabián: chido Arthur, gracias, acá siempre escuchando la casa del rock en familia, dice. Te manda saludos mi familia, dice. Y a los escuchas, bien, pues ahí está, ya los escucharon. Escuchando estos materiales tan buenos, ¿no? También acá con pues otra música, ¿no? Que también es interesante, ¿no? Hay música electrónica que también es muy buena. Acuérdense de toda esa música electrónica de los 80s. Hay mucho, pues, mucho feeling también en esas rolas. A mí sí me llegaron a gustar bastantes materiales de esos. Tengo amigos que les sigue gustando esa música electrónica de aquellos tiempos. Y pues bueno, pues, son buenas. Buenas cosas también para poder tomar en cuenta y escuchar, ¿no? Bien, vamos a cerrar la transmisión del día de hoy con un tema de This for Fears, nuestros invitados del día de hoy, con un tema que se llama Good Night Song, así como muy ad hoc con la transmisión. Creo que nunca la he escuchado, pero vamos a escuchar este material. Y lo lanzamos, ¿no? Dice. A ver qué nos dice Mitra por acá. Dice, hey, juzgo como las Sailor Moon. ¿Qué pasó, Mitra? Bien, vamos con esto que dice así: Good Night Song, This for Fears, de su álbum Element, Elemental del año de 1993. Vamos con esto que dice así. Good night song, this for fears. Thank you. Good Night Son, This For Fears, de su álbum Elemental del año de 1993. Qué buena rola, muy buena. Y por acá nos comenta Mitra, dice, hey, justo como la Sailor Moon, ¿no? Este hace rato nos comentó eso. Dice, eso del amor como protección y así, de lo que habla la rola. La rola que nos compartió Fabián hace rato. La de Love is a Shield, de Camouflage. Y pues habla acerca de eso, ¿no? De que el amor como una protección, ¿no? Cómo nos sirve para superar diferentes situaciones complejas y nos dan el ánimo pues para seguir adelante, ¿no? Y seguir en el camino. Y la Sailor Moon, ¿qué es eso, no? Bueno, pues por acá dice Pretty Shoulder Sailor Moon, conocida como Sailor Moon, es una serie de manga escrita e ilustrada por Naoko Takeuchi en diciembre de 1991. Sabemos que Mitra es muy, muy fan, ¿no? Al manga y a los anime. Y eso es muy chido. Hay unas cosas muy buenas, ¿eh? A mí de repente me empecé a meter también así en los animes y dije, no manches, hay unas películas bien perronas, ¿no? Y hay unas series también bien chidas que dices, no, pues está bien cabrón esto, hay que conocer un poco más y ver un poco más de esos materiales, que hay unos muy chidos, muy locos, ¿no? Una vez me aventé la serie de Parasite, no sé si la conoces, Mitra, pero también se me hizo muy chida, así como de terror, bien cabrón. Pero se me hizo padre. Dicen que el manga está más terrorífico, ¿no? Pero a mí me gustó también, yo vi toda la serie y se me hizo chida acá en ver el anime. Bien, seguimos por acá. Pues bueno, ya nos despedimos, muchachos. No sin antes agradecerles su grata presencia aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Y pues sí, se hace cortito, ¿no? Una hora, ¿no? Pero sí, ya próximamente ya estaremos lanzando las dos orejas. Yo que ya la próxima semana ya nos lamentamos. Y pues para disfrutar acá y compartir más música, ya saben que dos orejas pues son intensas, ¿no? Con buena música. Y así como dicen, hay veces que con una horita pues sí se siente así como poquito, ¿no? Para uno es más descansado, pero sí se siente corto cuando tienes ganas de estar acá cotorreando y estar acá pasando un momento chido compartiendo buenas rolas, ¿no? Dice acá Mitra, dice, Mitra es de monas chinas. Es material chido, Mitra. Sí, ya saben que acá a México pues llega mucho anime, ¿no? Ya ha llegado desde que éramos, ya desde los 70s yo creo que empezaron a llegar acá a México varios animes. Ya ven, estaba Heidi en los 70s, ¿no? Estaba Remy. Había muchos, ¿no? Que son animes. Pero pues uno no sabía ni que se le llamaba, cómo se llamaba, ¿no? Cómo se le llamaba a ese género. Dice aquí Mitra, dice, es más, arráncate con Agítate de Screams of Maggot de Dirt in Grey, dice, para cerrar meneando el cráneo y ardiendo la sala. Voy a buscar la Mitra y con esa ya nos vamos. Para cerrar con todo, como dices. Dice, Agitated Screams of Maggots de Dirt in Grey. Para cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos, no nos queda más que agradecer a toda la banda. Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Vámonos con esto que nos comparte Mitra para cerrar con todo y acá, como dice también Mitra, que es, agiten el cráneo, ¿no? Y ardan la sala. Bien, cuídense mucho, ¿no? Acuérdense de visitarnos en cdmxlacasaradio.com y en cdmxlacasaradio ahí en Facebook. Bien, vámonos con esto que dice así. Agitated Screams of Maggots, Dirt and Grey. Cuídense, nos vemos. Bye. Yeah!